Tienes deudas. Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio DDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, que transmite totalmente vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia del Internet. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, el señor Helmi, que en este momento se encuentra ya en los controles de operación, grabando ya este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Y bueno, muchas buenas noticias, como siempre, para variar, dirían por ahí, aquí en Defensa del Deudor. El día de hoy tuvimos la segunda entrevista en el periódico El Financiero. El periódico El Financiero, uno de los dos periódicos más importantes de todo el país en lo que a temas económicos y financieros se refiere. Nos hicieron un par de entrevistas muy, muy interesantes. La primera de estas entrevistas, la primera parte, estará impresa en su periódico y también contenido digital multimedia, por supuesto, en su portal de Internet. No se lo pierdan, el próximo 27, por ahí suena un teléfono, el próximo 27 de febrero, ya en unos cuantos días, me parece que 27 de febrero es el próximo lunes, les estaríamos avisando de todas maneras con tiempo para que tengan oportunidad de checar esto, que va a estar muy, muy interesante. También la otra entrevista donde participamos va a estar disponible en unos días más, no sé, no me han dado una fecha exacta, la que nos realizaron el día de hoy, posiblemente en dos o tres semanas. De todas maneras, nuestros amigos del Financiero nos lo estarán informando. Quiero enviarle especial agradecimiento a la reportera, a la genial reportera Margarita Jasso, que fue la encargada de todo esto, y a todo el equipo del Financiero. Muchísimas gracias por estas entrevistas, donde tuvimos oportunidad de hablar abiertamente de temas tan interesantes como la cobranza, de qué manera se gestiona la cobranza. Les tenemos una sorpresa, ¿eh? No se lo vayan a perder el 27, una sorpresa genial en relación a esto de la cobranza. Espérense nada más, Defensa del Deudor siempre a la vanguardia, siempre con sorpresas en ese sentido. Hablamos de las estrategias, la mejor estrategia para salir de deudas, hablamos de muchas cosas. Espérenlo en el Financiero. El próximo 27, la primera parte, la segunda, ya les estaremos avisando para qué día. Y les recuerdo también que el 1 de marzo sale a la venta la revista, el número de la revista Dinero Inteligente, donde nos hacen una entrevista, donde le hacen una entrevista a Defensa del Deudor. 1 de marzo, en los puestos de periódicos, la revista Dinero Inteligente, con un reportaje a Defensa del Deudor. Y otra excelente noticia, el día de hoy nuestros amigos del Buró de Crédito nos confirmaron que nos van a otorgar una entrevista para que ahora nosotros los entrevistemos a ellos, no al revés, nosotros vamos a entrevistarlos a ellos, y podamos platicar aquí en la radio de la Defensa del Deudor de temas tan interesantes como, finalmente, ¿qué diablos es el Buró de Crédito? ¿Para qué sirve? ¿Es un castigo para los deudores? ¿Cómo se puede salir del Buró de Crédito? ¿Es verdad que estas empresas que prometen sacarlos del Buró de Crédito por una suma funcionan? De todo eso vamos a hablar. Tentativamente, esta entrevista se va a realizar el próximo lunes. Estamos en espera. Yo espero que sí sea para este próximo lunes. Mañana me tienen que avisar los señores del Buró de Crédito el día y la hora. Pero tentativamente, próximo lunes, 3 de la tarde, totalmente en vivo, aquí en Radio Defensa del Deudor. Los señores del Buró de Crédito estarán platicándonos de todo esto, aclarando dudas, preguntas. Por ahí mi amigo J. Mario está muy interesado en relación a este tema. Espero que entre en un momento más aquí al chat para pues que nos haga algunas preguntitas que le gustaría que fueran respondidas directamente de la fuente, directamente del Buró de Crédito, por supuesto. Bueno, ya muchísima gente conectada en nuestro chat de la estación. De verdad, muchas, muchas gracias por su preferencia. Mi amigo Helmi, por supuesto, que le mando un afectuosísimo saludo y un abrazo. Mujercita 79 nos dice que tiene muchísimas deudas y ha cometido el error de sacar de unas tarjetas para pagar otras. Va al corriente, pero con deudas muy grandes. Pregunta que si nosotros podemos ayudarla. ¿Qué tiene que hacer para dejar de pagar? Bueno, aquí no te vamos a ayudar a que dejes de pagar. Aquí te vamos a ayudar a que puedas pagar. Que puedas pagar diseñando una estrategia que se adapte perfectamente a tu situación financiera actual. Nosotros jamás te vamos a presionar, ni te vamos a exigir, ni mucho menos. Te vamos a ayudar para que puedas liquidar todas tus deudas y que ya no te me endeudes más, porque eso de estar sacando de una tarjeta para pagar otra es lo peor que puedes hacer, es suicidio financiero, así de sencillo. ¿Por qué? Porque en realidad no estás pagando nada. Nada más estás malabareando ahí tarjetas de crédito que cada día el saldo adeudado sube más y más. Y al rato ya no las vas a poder manejar y te van a aplastar. Todo mejor, Mujercita 79, ahorita ya no tienes la posibilidad de cumplir con tus obligaciones de momento. Suspende pagos de manera provisional, ni un centavo más. Cuando digo suspender pagos me refiero a ni un centavo más para los bancos. Esa es la realidad, así es como funciona. No le vas a pagar nada, ni 50, ni 100, ni 200 pesos a los bancos. ¿Para qué? Para que todos esos recursos que estabas empleando para más o menos sacar la cabeza del agua, para más o menos ir pagándole a los bancos, los emplees ahora para sanear tu economía a nivel personal y familiar. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Ya dejaste de pagarle a los bancos? Bueno, a partir de ahora ya vas a tener un ingreso que antes le dabas a los bancos, lo vas a ocupar para recuperarte, ¿no? Te vas a ir empleando esos recursos para ir haciendo el súper, para ir pagando colegiaturas, para lo que tú gustes y mandes, para lo que tú gastes. También es importante que, aunado a esto, de manera conjunta, demos inicio a un sistema de austeridad familiar. Ya vamos a dejar de gastar en cosas que no necesitamos. Este plan de austeridad familiar es vital. Y les voy a poner como ejemplo, ya lo he hecho en otras ocasiones, una vez más lo voy a hacer. Les voy a poner como ejemplo a Grecia. Grecia ahorita está en una situación económica terrible. La comunidad europea tuvo que salir a rescatar a Grecia una vez más. Ya van dos veces que rescatan a Grecia con esto. 130 mil millones de euros le van a dar a Grecia para que no entre en suspensión de pagos. Eso es lo peor que pudo haber hecho Grecia porque ahora prácticamente le pertenece a un banco. Lo que debe haber hecho Grecia es iniciar la suspensión de pagos, estabilizar su economía y luego llamar a sus acreedores para ir pagando su deuda. Desafortunadamente esto le hubiera pegado durísimo a las bolsas de valores y hubiese creado un efecto dominó y muy probablemente la economía europea se hubiera ido al demonio. Pero al final del día, esa hubiera sido la mejor estrategia para Grecia en particular. No para la comunidad europea, pero sí para Grecia. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer contigo, Mujercita 79. Vas a iniciar una suspensión provisional. Aquí nadie va a venir a rescatarte. No hay ninguna entidad que te pueda inyectar dinero. Y qué bueno, porque te endeudarías aún más. Lo que hizo Grecia fue pedir prestado para poder pagarlo prestado. Es lo peor que se puede hacer. En este caso, tú no vas a pedir prestado, tú vas a iniciar la suspensión de pagos, vas a iniciar el plan de austeridad, tal como lo está haciendo Grecia en estos momentos, aunque a muchísima gente, al pueblo en general, no le gustó. Aquí en tu casa lo vas a poder aplicar de una manera más simple. Vamos a dejar de comprar el café en la calle, vamos a dejar de viajar en taxis, vamos a dejar de comprarnos cositas de momento. Ya podremos recuperar nuestra economía, nuestras finanzas sanas. De momento es lo que tienes que hacer, Mujercita 79, para que se pueda comenzar a solucionar tu problema. Ya está José conectado, muchísimos saludos. Acacia dice que va a escuchar finalmente el programa completo. Qué bueno, Acacia. Borra esto y ponte un apodo, es Marqués 59. Me comenta que él quiere pagar todas sus deudas, pero por el momento no cuenta con efectivo. Pues poco a poco, no te preocupes, mi estimado Marqués. Tiene un crédito hipotecario y una demanda También tiene varias tarjetas de bancos. ¿Qué puede hacer para llegar a un convenio y pagar sin tanta presión? Gracias y saludos. La estrategia aquí, marqué 59, es darle prioridad al hipotecario. Sobre todo si ya estás demandado. No me quedó muy claro si la demanda es por tu hipotecario o por otra cosa. Pero si la demanda es por el hipotecario, vamos a darle prioridad a ese asunto. Nosotros te podemos ayudar y mucho. Por favor, llámanos por teléfono el día de mañana. Pide por nuestra área jurídica y con mucho gusto podrás darnos los detalles suficientes para brindarte una asesoría adecuada en relación a tu crédito hipotecario. Por las tarjetas, pasa lo mismo que con la persona con la que comentaba yo hace un rato. Debes iniciar una suspensión provisional de pagos. Nada de dinero de momento a las tarjetas. Primero vamos a solucionar tu hipotecario. Ya después se podrán pagar las tarjetas. Ignoro cuánto es lo que debas en las tarjetas. Sería conveniente que nos platicaras un poquito de esto para ver si es conveniente que nosotros te representemos legalmente o si no es necesario y puedas llevar tú la situación por tu cuenta. Es importante que nos informes de esto, mi estimado Marqués 59. Alfred, no puede escucharnos. A ver si ahorita ya logra sintonizar el programa. Mandragora dice que tiene una deuda de Banamex de 250 mil pesos por un crédito personal. Y otra de Banamex de 900 pesos. Así dice, ¿eh? 900 pesos. Su pregunta es si la puede pagar o no, si no están entrelazadas las cuentas, si no le afecta a la deuda principal. No, pues no te afecta, son cuentas independientes, son contratos totalmente separados uno de otro. Tú puedes pagar primero uno, por ejemplo el de 900 pesos, liquídalo. Y ya después podremos iniciar con la negociación para liquidar el de 250 mil. Aquí en tu caso, Mandragora, sí te recomiendo mucho que te afilies con nosotros para que te podamos representar legalmente, porque debido al monto adeudado, el riesgo de una demanda es grande, es muy alto. 250 mil pesos, ya hablamos de una deuda muy importante y un proceso judicial potencial. Entonces, en este caso, Mandragora, sí te recomiendo que te afilies para que te podamos proteger legalmente. Si eres demandada, ya tienes abogado, no tienes nada de qué preocuparte, no vas a gastar ni un centavo. Sin importar el estado de la República donde te encuentres, nosotros hasta allá te vamos a mandar tu abogado con todos y cada uno de los gastos pagados. No te va a pedir ni para el refresco el abogado. Cuando sea el momento de negociar, si no eres demandada, por ejemplo, cuando llegue el momento de negociar, nosotros nos vamos a encargar de tu negociación consiguiente descuentos espectaculares. Por cierto que en marzo y abril, finales de marzo, inicios de abril, vamos a tener nuevas promociones con excelentes descuentos para que liquiden sus deudas con Banamex, con Bancomer, con Santander, con X cantidad de bancos, descuentos que van de por lo menos, fíjense nada más, un 75% promedio hasta cuando menos 85%. Esto es para que se vayan haciendo una idea, digan, ay, yo debo tanto, si me consiguen un 80%, 85% de descuento, voy a liquidar mi deuda con tanto. Una verdadera maravilla. Así es como funciona Defensa del Deudor. Armamos paquetes grandes de gente que quiera pagar sus deudas. Nos ponemos en contacto con el banco. El banco nos ofrece un descuento estandarizado para todos y listo, así de sencillo. Porque no es lo mismo que vaya un solo deudor tratando de negociar su deuda a que le digamos al banco, ¿sabes qué? Tenemos 200 personas que te van a pagar en estas fechas. Queremos un descuento para todas ellas. Así es como funciona con Defensa del Deudor. Raymond, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Ross, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acacia, la semana pasada, nos comenta Acacia, le llegó un documento donde le dicen que es un documento extrajudicial. Lo envió con nosotros y le aclaramos que no es mortal. Bueno, ok. Pero la cosa es que supo que se lo dieron a su vecina, chica menor de edad, y ella se asustó mucho. La cosa es que no sabe qué hacer si siguen molestando su domicilio. Lo que puede hacer es ignorarlos. Si llegan a ponerse pesados, Acacia, de inmediato nos llamas a nuestros números de emergencia. Con mucho gusto nosotros te podremos apoyar para hacer que estas personas literalmente salgan corriendo van a salir. Cuando les diga, ¿sabes qué? Mira, aquí en este momento tengo en la línea a mis abogados de Defensa del Deudor y me recomiendan que llame una patrulla. Ustedes no se muevan de ahí, cobradores. Vamos a llamar una patrulla y en el Ministerio Público vamos a arreglar este asunto. Con toda esa seguridad. Le dice, ¿sabes qué? Aquí mis abogados de Defensa del Deudor están aquí. Listísimos. Y verás nada más cómo estos señores cobradores se van a subir a su motito y van a salir disparados. Jamás en la vida los vas a volver a ver, Acacia. Así es como funciona. Me pregunta Raymond que cómo se llama el servicio en el que nosotros, Defensa del Deudor, les damos un aparato para bloquear las llamadas. El servicio se llama CENET Plus. CENET Plus es un servicio mediante el cual Nosotros les proporcionamos un dispositivo electrónico, el cual van a conectar a su línea telefónica, van a quitar su aparato normal, van a poner el que nosotros les vamos a dar. Está muy bonito, tiene identificador de llamadas, tiene contestadora, está padrísimo, prende en azul, muy bonito, de muy buena calidad. Es inalámbrico. Y lo que va a pasar es lo siguiente, les vamos a dar un número telefónico también, un número telefónico que es el número telefónico del CENET. Cuando le llame algún cobrador, le van a dar el número telefónico, le van a decir amablemente al cobrador que ya no lo van a poder atender en ese número, en el de su casa, en el de su trabajo, en el de sus familiares, no sé. Pero que le van a dar otro número donde se le podrá atender. Y le proporcionan el número del CENET, así de sencillo, sin mayor explicación. El cobrador obviamente no va a querer, les va a decir que él tiene la obligación de llamarles ahí. Ustedes les van a decir, ¿sabes qué? Mira, si quieres insistir, adelante. Pero a partir de este momento, aunque tú me llames, ya no te voy a contestar. Así de sencillo. Entonces yo te recomiendo que tomes el número porque ahí sí te voy a poder atender. Refunfuñando, el cobrador va a tomar el número. Ustedes van a colgar la llamada. Y simple y sencillamente, de manera electrónica, mediante este dispositivo, lo van a bloquear. Van a bloquear su número. No importa si es privado, no importa si no aparece en la pantalla, no importa si es identificable. Todos los números se pueden bloquear. Lo van a bloquear. Entonces el cobrador seguramente va a intentar llamar nuevamente, pero ya no va a poder, porque está bloqueado ese número de manera electrónica. Se podrá parar de pestañas, podrá brincar, podrá bailotear encima del teléfono, ya sencillamente no va a poder comunicarse ya nunca más con ustedes y ahora nos va a llamar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Contestarle, atenderlo, llevar un control de sus llamadas. Si nos ofrece algo muy interesante, de inmediato nosotros, Defensa del Deudor, nos vamos a poner en contacto con ustedes, como por ejemplo... ¿cómo se llamaba el señor que preguntó? Raymond, con Raymond le vamos a llamar, le vamos a decir, ¿sabes qué, Raymond? Ahorita el despacho X, representando al banco Y, nos está ofreciendo que liquides tu deuda con esta cantidad, con este descuento, ¿qué te parece? Si Raymond nos dice, ¿sabes qué? Venga, sí tengo el dinero, vamos a concretarlo, nosotros ya nos vamos a encargar de todo el asunto, de verificar que el descuento sea real, de pedir carta convenio, etcétera. Y así de sencillo, Raymond va a tener toda la tranquilidad para ir liquidando sus deudas, quitándose para siempre la molestia del acoso de los despachos de cobranza. Este servicio sí sirve, es exclusivo de Defensa del Deudor, nadie más lo tiene. ¿Por qué funciona? Porque se utiliza un aparato físico, un aparato que bloquea electrónicamente las llamadas. Imposible que vuelvan a entrar, ya no hay manera. Así de sencillo, de ese tamaño. Somos los únicos en todo México que les proporcionamos ese servicio. Algunas empresas dicen, nosotros les gestionamos las llamadas, pero pues obviamente les van a llamar a ustedes de todas maneras. Nosotros ya no tenemos ese problema. Antes lo tuvimos, ahora ya no. Dice Acacia que qué puede hacer por el momento, apenas se acomodó a trabajar de nuevo. Ya nos había comentado a nosotros, está en plan de ahorrar y pagar, pero no sabe cómo aplacarlos. Pues así, Acacia, tienes la ventaja, la enorme ventaja que estás representada por Defensa del Deudor. Nos llamas al número de emergencia con todo el gusto del mundo. Nosotros nos encargamos de atender a estas personas y vas a ver cómo salen corriendo, Acacia. No tengas miedo. Mandragora ya está afiliada, pero se está escondiendo de los bancos. No te escondas, Mandragora, si ya eres afiliada. Pues ya, ¿qué te preocupa? No hay ningún problema. Si te demandan, vamos a suponer que te demandan por los 250 mil pesos. ¿Qué va a pasar? Te vamos a mandar un abogado, se va a contestar la demanda. Nosotros vamos a evitar que te embarguen nada, no se van a llevar ni los calcetines. Y tú vas a tener la tranquilidad, nosotros vamos a encargar de todo el asunto, vamos a negociar. Y al final del día vas a pagar tu deuda de una forma posible para ti, económicamente factible. Es así de sencillo. Rich, ¿cómo estás? Un saludo. Mujercita 79, ¿qué tal? Acacia dice que le parece genial lo de la oferta a fechas próximas. Ya desea pagar, juntará sus ahorros. Sí, claro que sí. Y de estas promociones tenemos a cada rato, ¿eh? Ustedes pueden negociar cuando quieran durante todo el año a través de Defensa del Deudor. Pero en época de promociones es mucho mejor porque les podemos conseguir mejores condiciones, más descuento, vaya. Nos dice Magín que tiene 6 tarjetas cuyo monto es de 90 mil pesos. Sigue pagando, pero ya... siente que no baja nada la deuda, siente que ya no va a poder pagar más. ¿Qué es lo que pasa con Magín? Bueno, ocurre lo mismo que con todos ustedes, llega un punto en que las deudas los rebasaron, y así están diseñadas, los créditos están diseñados para que llegue un punto en el que ya no puedan pagarlos, así es como le funciona al banco. Los endeuda hasta que de plano ya no pueden pagar, y es lo que le pasó a Magín, y ahorita ya no puede pagar. ¿Qué debe hacer Magín? Iniciar la suspensión provisional de pagos, vamos a empezar a ahorrar poco a poco, vamos a estabilizar esa economía, vamos a empezar a ahorrar. Va a llegar un punto en el que Mallín va a tener un capital para negociar. Aquí lo que no me queda muy claro de la consulta de Mallín es si tiene la deuda de 90 mil pesos repartida en las 6 tarjetas o debe 90 mil pesos en cada una. Me gustaría que me lo aclarara para ver cuál sería la mejor estrategia. Ya está aquí mi amigo J. Mario, al cual le tengo excelentes noticias, porque él nos lo pidió la semana pasada. Quería que entrevistáramos a los señores del Buró de Crédito y ya está listo. La próxima semana, tentativamente el próximo lunes, 3 de la tarde, vamos a tener totalmente en vivo a nuestros amigos del Buró de Crédito para aclarar todas sus dudas en relación a cómo funciona el Buró de Crédito, para qué sirve, cómo salir del Buró de Crédito, qué pasa si a los 6 años no me han sacado, qué onda con los detalles, cartera vencida, vendida, todo eso, próximo lunes tentativamente. Yo casi estoy seguro que sí, mañana me lo confirman los señores del Buró de Crédito, a ver si es este lunes, yo espero que sí. Para platicar de todo esto en vivo, aquí en la Radio de la Defensa del Deudor, la única radio, la única estación donde en verdad estamos ayudando a los deudores de todo México a salir de sus problemas de deudas, pésele a quien le pese, ¿eh? Por ahí hay gente a la que no le gustamos, a la que no le convenimos, que le gusta mucho criticar, pero en realidad somos los únicos que verdaderamente estamos haciendo algo para apoyar a los deudores mexicanos. Y fíjense que me habla mucha gente, y nos llegan muchos emails, de gente de Perú, de gente de Argentina, de Venezuela. Por cierto que seguramente nos está escuchando mucha gente de por allá, les mando afectuosos saludos. Ya estamos en pláticas desde el año pasado con distintas organizaciones. Desafortunadamente no hemos encontrado una que en realidad quiera apoyar a los deudores de manera total. Sí hay varios, pero no se manejan del modo que nosotros quisiéramos. Entonces buscamos un sistema estandarizado para poder apoyar a la comunidad latinoamericana y, ¿por qué no?, a nuestros amigos de España también. Estamos en pláticas, denos un poquito más de tiempo. Roma no se hizo en un día. Por cierto que en la entrevista que tuvimos el día de hoy con el periódico El Financiero hablamos de las reformas legales que queremos impulsar. Estén muy pendientes, no nos hemos olvidado de eso. A través de un partido político vamos a tratar de impulsar un par de reformas a la ley que regula a los bancos, básicamente, en relación al cobro a lo chino y en relación a las llamadas molestas, groseras, intimidantes a sus trabajos. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo su chamba. De eso también hablamos en la entrevista que tuvimos el día de hoy con el periódico El Financiero. CNET Plus es con doble N, CNET con doble N y D al final. CNET Plus, Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor. Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor, CNET Plus. El plus es que ya tenemos el equipo electrónico para bloquear las llamadas. No, vamos a ver, aquí muchas preguntas muy interesantes. También vamos a tener a gente del Infonavit muy pronto aquí entrevistándola en la Radio de la Defensa del Deudor. Ross no nos está escuchando, hombre, qué mala onda. Mujercita 79 dice, el hecho de dejar de pagar para empezar a negociar las deudas, ¿no afectará en un futuro para un crédito Infonavit? No. El Infonavit es un derecho que tienen todos ustedes como trabajadores, es un derecho que tienen como mexicanos. Lo que va a ocurrir, el Infonavit no checaba el Buró de Crédito, a partir de este año ya lo va a hacer, pero como es un derecho que tienen todos los mexicanos, el derecho a la vivienda digna, mediante el Infonavit es como se obtiene ese derecho, el Infonavit va a checar el Buró, y si ustedes tienen la peor de las calificaciones en el Buró y le deben a todo el mundo, no importa, el Infonavit les va a prestar el dinero, pero no les va a prestar el 100%, les va a prestar el 80% de lo que les pudo haber prestado. Así es como va a funcionar, pero de que les va a prestar, sí les va a prestar. Dice Acacia, una pregunta, no hay preguntas tontas, Acacia, solamente los tontos no preguntan, más bien. Dice que le aconsejan que ahora que tiene empleo, organice una tanda para juntar más rápido. Lo más que puede hacer, lo más alto que puede hacer su tanda es de 5 mil pesos por su salario. No es mucho, sería bueno para iniciar una negociación con lo que propongo sobre las promociones en los próximos meses. No sé bien cuánto debas, Acacia, pero claro que sí, las tandas son un sistema mediante el cual las personas consiguen recursos de manera rápida. Es una manera efectiva siempre y cuando sepas muy bien con quién vas a organizar esta tanda. Es algo viejísimo y que ha funcionado por muchos años y que, repito, le proporciona recursos inmediatos a las personas y un sistema de ahorro efectivo. Pero sí, ahí la pieza clave, donde todo puede fallar, es con la gente que organizas la tanda, porque luego resulta que alguno no está pagando, y etcétera. Entonces sí, ¿por qué no? Organízate una tanda, Si te funciona, me parece maravilloso. Es un sistema efectivo. A un microuniverso, ¿no? Pero bueno, funciona. Dice Rommel que las llamadas a la unidad de atención especializada de Santander son atendidas cuando uno llama para confirmar sobre el despacho de cobranza. Sí, sí son atendidas, pero lo que ustedes tienen que hacer cuando van a negociar por su cuenta es llamar y decir, miren, en este momento el despacho de cobranza X me está ofreciendo un descuento para liquidar mi deuda. Mi nombre es, por ejemplo, Rommel, y mi número de cuenta es el 000001. Me gustaría saber si este descuento es real o no. La persona de la unidad de atención especializada del banco debe de tener toda la información de este descuento porque el banco es el que ofrece el descuento. El despacho de cobranza solamente se los comunica. Ellos no tienen capacidad para poder otorgar descuentos. El banco le dice al despacho, esta persona tiene este descuento y el despacho se los informa. Si el descuento es real, obviamente, los señores de la unidad de atención especializada van a ver en su pantalla el descuento tal cual es. Les van a decir, sí, efectivamente, el despacho X le está ofreciendo a Rommel un descuento en la cuenta 00001 y el descuento es de tanto y usted debe tanto y lo debe de pagar para tal día. Esa información, lo último que les dije, el monto que van a pagar, el monto que ustedes adeudan y la fecha de pago, es con lo que vamos a confirmar que el descuento existe porque esa información nosotros no se las dimos. Ellos la tenían. Nosotros nunca le dijimos nada de eso. Si lo que nos dice la unidad de atención especializada es exactamente lo mismo que aparece en nuestra carta convenio, quiere decir que el descuento es real y podremos pagar. Pero debemos seguir siempre el ABC de la negociación. A, exigir carta convenio, tener carta convenio. B, verificar la carta convenio, que sea real o no. C, verificar todo esto directamente con el acreedor a través de su unidad de atención especializada. Todo eso nosotros lo hacemos para nuestros amigos afiliados. Si ustedes no son afiliados, también lo pueden hacer por su cuenta. Claro que sí. Dice Ross que el aparato para bloquear las llamadas no puede servir del todo porque son miles de teléfonos de los que llama al menos Banamex. No son miles. Llaman, si tú los cuentas, nosotros le hemos contado y recibimos llamadas todos los días. A nosotros Banamex, cuando nos llama cuando mucho de 17 números telefónicos diferentes. Cuando mucho. Exagerados. No son miles. Y cuando se trata de un despacho como Certec, que es de los más grandes del país, usa 6 o 7 números diferentes, cuando mucho. La ventaja de esto es que uno puede ir bloqueando números. Obviamente, cuando el cobrador ve que desde ese número ya no puede tener efecto la llamada, pues lo va a intentar de otro. Se bloquea ese otro. Se contesta una sola vez. Ya no tenemos el desgaste de estar tratando de contestar a cada rato, de perder tiempo con esas llamadas. Se contesta, se da el número, se bloquea. Llega un punto en el que el cobrador se rinde. ¿Por qué? Porque el cobrador no tiene tiempo de estar haciendo llamadas inútiles, llamadas que no le reditúan nada. Así de sencillo. Y la enorme ventaja de este aparato es que se pueden ir borrando los números de los que ya no nos llaman. Hacemos la prueba, desbloqueamos unos, vemos, ya no nos llaman de estos, los desbloqueamos y tenemos oportunidad de meter otros y otros. Es decir, que esto es infinito. Nunca se les van a acabar los números. Se pueden ir borrando los viejos, metiéndole nuevos. Es una verdadera maravilla esto del CNET. La gente que lo tiene, le ha funcionado perfectamente bien. Y tuvimos más de 3 meses de pruebas con estos equipos. Y ahí nosotros recibimos llamadas de cobranza, yo creo que por lo menos 100 veces más que ustedes. Y funciona de maravilla. Así de sencillo, de maravilla. Vamos a ver. Pregunta Rick, que ¿cuál ha sido el peor banco para los deudores según nuestra experiencia? No se vale cubrir bancos. Peor cobranza, menor flexibilidad para pagar. American Express. Bueno, American Express aquí en México no es un banco, es una tarjeta nomás. Pero American Express, Espira, Banco Azteca, ¿no? Banco Azteca es de los más nefastos, ¿eh? Yo creo que Banco Azteca, fíjate, sería el peor banco. Y no, a nosotros nunca jamás vamos a tapar a nadie, lo decimos abiertamente. Ross dice que es afiliada ya, hasta el momento no ha usado como tal nuestro servicio porque está entrando al segundo mes de no pagar. Pero eso sí, las llamadas son diarias esperando que les dé fechas de pago. Utiliza el CNET Plus, verás qué maravilla, te lo aseguro, verás qué maravilla. Dice Raymond que si existen negociaciones con una quita y además en plazos de pago, no funciona, porque te cargan un interés. La quita es en una sola exhibición, pero se consigue un descuento excelente. Mandragora, Pregunta. Digo, esa es una de las condiciones de la quita, que se haga el pago en una sola exhibición. Dice Mandragora, muchas gracias. De hecho, ya no tiene bienes a su nombre. Su familia tiene una casita en un pueblo donde no hay escritoras públicas. Lo que ella no quiere es que a su familia le vayan a quitar sus cosas por esa deuda. Ese préstamo personal se lo dieron así nada más. Ella no lo pidió. No te preocupes, tú ya eres afiliada, Mandragora. Si a ti, una vez afiliada con nuestra representación legal, jamás te iban a quitar nada, mucho menos le van a quitar algo a tus familiares. Desde ahí no tienes nada de qué preocuparte. J. Mario me dice que qué buena noticia la entrevista con el Buró de Crédito. Ojalá se tenga tiempo para que lo saquen de dudas acerca de cómo funciona todo y sobre todo cómo es el procedimiento cuando alguien mete una queja, tiempos y formas y tantas cosas más. Genial, no se lo va a perder. J. Mario, te quiero pedir un favor muy especial. Me gustaría que tú, de manera particular, me enviaras una serie de preguntas que te gustaría que le hiciéramos al Buró de Crédito porque tú eres experto en el tema. Tus interpretaciones en el Buró de Crédito hasta a mí me dejan con la boca abierta. Me gustaría que me hicieras llegar una lista de preguntas que te gustaría que les hiciéramos a los señores del Buró de Crédito. Mándamelas a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Mándame unas 5 o 6 preguntas, porque nosotros también tenemos algunas. Que a ti te gustaría que el Buró de Crédito le aclarara a la comunidad, donde principalmente tú sientas que hay más dudas en relación al Buró de Crédito. Te lo super encargo, ojalá sea posible que me pueda hacer ese enorme favor, mi estimado J. Mario. Y otra cosa, esta es una invitación personal para mi amigo J. Mario, porque voy a tener el placer de desayunar con mi amigo Palemón la próxima semana, el martes para ser exactos. Voy a desayunar con mi amigo Palemón a las 10 de la mañana. Me gustaría invitarte, J. Mario, si te es posible, el próximo martes, que nos hicieras el honor de acompañarnos en este desayuno que vamos a tener, mi amigo Palemón y un servidor, para platicar contigo también. Me encantaría, me fascinaría que pudiéramos platicar. Mi estimadísimo amigo, J. Mario. STM18 dice, joven, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo de joven. Tiene una demanda federal por la zapatería Bermanos. Ah, caray, ¿una demanda federal? O sea, ¿dónde te radicaron la demanda? ¿En qué procuraduría o secretaría? Bueno, vamos a ver. ¿Qué puede pasar con eso? Nos dice. Está muy preocupada. Ellos han visto el interés que tiene para pagar, pero ahora le quieren cobrar más. Y por ello, la zapatería la demandó. Es el LTM18. Me gustaría que me aclararas muy bien cómo fue el procedimiento de notificación de esta demanda. Cuando digo procedimiento de notificación, quiero decir básicamente cómo te la notificaron, cómo te avisaron que estabas demandada, cómo te enteraste que estabas demandada federalmente por esta zapatería. Eso me encantaría para aclarar dudas, ¿no? Mayín dice que son 6 tarjetas. En total son de 90,000 pesos. Lo pueden demandar inmediatamente si deja de pagar 26 tarjetas en total. No entendí ahí muy bien, pero de que te pueden demandar, lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, si tienes 90,000 pesos de deuda dividida en 6 tarjetas, supóngome yo que el saldo no debe estar rebasando los 15,000 pesos en cada tarjeta, ¿no? Pues por esa cantidad no te van a demandar, pero me gustaría que me aclararas un poquito más eso, ¿sí? Dime, ¿sabes qué? Debo en una tanto, en otra tanto, en otra tanto, en otra tanto, en otra tanto y en otra tanto, y son de estos bancos. Y ya con eso te puedo ayudar mucho más, Mayín. Rick dice, así como hay un buró de crédito a los usuarios de crédito y la banca, ¿no podría haber un buró para bancos abusivos? Fíjate que tenemos un proyecto de bancos, no, de bancos de momento no. Porque al final del día los bancos nos están apoyando para que ustedes puedan liquidar sus deudas mediante un descuento, negociación, etcétera, ¿no? Nos dan hasta promociones para que puedan liquidar. Pero sí de despachos de cobranza. Yo creo que dentro de un par de semanas vamos a lanzar una especie de encuesta para que ustedes nos digan cuál ha sido el peor despacho de cobranza que han tenido. Y en base a eso, los peores despachos de cobranza los vamos a castigar. No vamos a hacer negociaciones con ellos ya más. Ya no va a haber negociaciones con ellos. Hasta que se vuelvan a alinear, hasta que se porten bien, vamos a tener negociación con ellos. Ahorita ya castigamos a todos los despachos que no pertenezcan al APCOP. Ninguno va a entrar en nuestras negociaciones. Si ustedes tienen un problema con un despacho de cobranza y no pertenece al APCOP, olvídenlo, ignórenlo. Luego nos avisan y nosotros no vamos a negociar con ellos. Para nada, para que todos estos despachos se incorporen al APCOP, y se pueda negociar con ellos, porque ahí sí la CONDUCEF tiene injerencia, se puede hacer algo en caso de que no quieran respetar un convenio, en caso de que estén molestándolos, etcétera. Entonces, ya esos ya están vetados de momento hasta que entren a la APCOP. Y vamos a hacer ahí una estadística y vamos a ver que aunque estén en la APCOP, si hay unos despachos que de plano son súper nefastos, van para afuera hasta que se alineen, hasta que se porten bien, volvemos a negociar con ellos. Dice, vamos a ver, Magín, que se quiere afiliar con nosotros. ¿Cómo se puede afiliar? Es muy sencillo, Magín. Puedes enviar un correo electrónico a afiliaciones, con C de casa, @defensadeldeudor.org. afiliaciones@defensadeldeudor.org. Y con mucho gusto, mandas ahí tu solicitud de afiliación. Con mucho gusto, la valoraremos y si cumples con los requisitos para que te puedas afiliar, te afiliaremos, no te preocupes. De todas maneras, al final del programa vamos a poner los enlaces. Ross ya nos está escuchando perfectamente. Dice Ross que debe hasta el momento 80 mil pesos a Banamex. ¿Cuánto tiene que juntar para negociar? Depende de muchos factores, pero el promedio sería un 30%. Estamos hablando de 24 mil pesos aproximadamente, de lo que debes, de los 80 mil pesos que le debes a Banamex. Si eres afiliado, nosotros te conseguimos la negociación, el descuento más alto posible, vas a pagar, te vas a sorprender con lo que vas a liquidar esa deuda, vas a quedar súper contento. Si no eres afiliado, te puedes apoyar con nosotros para negociar tu deuda. Pero más o menos calculo, digo, esto es un cálculo, unos 24 mil pesos, si estás llevando la negociación por tu cuenta. La Nutria Monterrubio, me encanta el apodo que se pone esta persona, la Nutria Monterrubio. Está pagando una tarjeta de crédito con lo mínimo cada quincena y cada fecha de corte, vuelve a sobregirarse. ¿Cuántos meses puede dejar de pagar para juntar cierta cantidad mayor que impida que se le bloquee para poder seguir usándola? No, pues en cuanto dejes de pagar, luego a los dos meses de que dejes de pagar te la van a bloquear. Pero la Nutria Monterrubio, estás en un lío, porque ni la terminas de pagar. No entiendo por qué quieres seguir usando una tarjeta que nada más está causando un problema. Lo ideal es que la dejes de pagar definitivamente, la dejes de utilizar, estabilices tu economía, ahorres y liquides. Por favor, no vivan del crédito, no se vuelvan codependientes del crédito, por el amor de Dios. Ustedes nacieron sin deberle un centavo a nadie. Así. Vamos a regresar a ese estatus, a no deberle un centavo a nadie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desprendiéndonos del crédito, dejando de vivir de él. Para muchísimas personas el crédito ya es una necesidad. No, eso es terrible. No debe ser así. El crédito debe ser una herramienta nada más, pero no podemos permitirnos vivir del crédito. La Nutria Monterrubio, tu apodo está padrísimo, pero estás en el hoyo. Así nunca vas a acabar de salir de deudas. Mi amigo Helmi ya puso el enlace para las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor. Recuerden que Defensa del Deudor es recomendada directamente por la CONDUCEF. El único movimiento de apoyo a los deudores que es recomendado por la CONDUCEF directamente. Tenemos la certificación de la Asociación Mexicana del Internet, que es la que regula absolutamente todas las páginas de Internet. Tenemos el sello de confianza de la MIPSI, de la Asociación Mexicana de Internet. Y aparte, pues, a cada rato nos invitan a programas de televisión en Televisa, programas de radio, programas para hablar de deudas, periódicos tan importantes como El Financiero, nos piden nuestra opinión. O sea, imagínense nada más. ¿Qué tan importante es Defensa del Deudor? Tuvimos entrevista con nuestros amigos de la CONDUCEF hace un par de semanas y ahora vamos a entrevistar al Buró de Crédito. Están en el mejor lugar. Dice Acacia que debe una tarjeta de 16 mil pesos por los pagos atrasados y tiene un préstamo de 30 mil. Ya tenía pagado y hasta en 26 aproximadamente, pero ahora eso es lo que debe, 30 mil pesos. Tiene pendiente porque tiene dos de Bancomer, una de Santander y una de Walmart. Jamás la han llamado, solo le llegan de Bancomer ofertas de pago con fechas atrasadas, solamente eso. Es normal, Acacia, es normal, es un poco de presión psicológica lo que están haciendo contigo, no te preocupes. Casi estoy seguro, tú ya estás afiliada a Defensa del Deudor, mira, estás representada por los mejores, no tienes de qué preocuparte. Jorge dice que si puede traspasar una casa hipotecada con sentencia y el comprador inicia el juicio de nuevo, o permanece el estado del juicio. Desconozco, necesitaría checar el expediente, Jorge, quién te está demandando, quién... cuánto se pagó de la casa, en qué estado se encuentra. Son muchísimos detalles que necesito conocer, Jorge. En este caso, sí, te sugiero que mejor nos regales una llamada telefónica a nuestras oficinas y con mucho gusto te podremos asesorar de manera súper puntual. Acacia dice que... Walmart, lo escribió mal, no te preocupes. Afiliada, mi amiga afiliada, dice que ya no reconoce ni un solo centavo de intereses moratorios. Su negociación irá en razón de eso, ¿correcto? Claro que sí. Es posible que tarde, afiliada, porque eso es una negociación. El acreedor siempre va a querer sacar lo máximo posible al principio. pero después de un tiempo lo vamos a terminar por doblegar. Al final nos va a decir, ¿saben qué? Ya páguenme como sea, ok, les condono los intereses, les hago un descuento, pero por favor páguenme. Así es como va a funcionar. Pero eso sí, hay que ser súper pacientes, afiliada. Ross, no tiene nada que agradecer, dice que va a contar los números y registrarlos para poder aplicar este servicio. Claro que sí, mi estimado Ross, estamos a tus órdenes. Afiliada está en negociaciones a través de Defensa del Deudor, pero Federal Collection no quiere negociar con Defensa del Deudor. Ahora inventa que la va a poner en contacto con lo de American Express. Es mentira, ¿no? Debe ser un supervisor de ellos. Ya se sabe ese cuento, efectivamente, afiliada. Miren, aquí nuestra amiga afiliada. A mí te cae súper bien y me sorprende. Me cae súper bien porque es una persona bien derecha, que dice las cosas como son. Y me sorprende por lo rápido que aprendió sus derechos y a reconocer cuando el despacho le está queriendo ver la cara. De inmediato, ¿y sabes qué? Mira, este cuate me está durmiendo, me está diciendo que me va a poner en contacto con American Express, pero es pura mentira, y efectivamente. Y qué bueno, la felicito. Dice mi amigo J. Mario, otra pregunta para el Buró de Crédito es, ¿por qué no están todos los adquirientes de la cartera vencida? Ya que faltan muchas empresas, como Enroque en Empresarial, Enroque Express Empresarial, Reconsumo, etcétera. Sería aconsejable que actualizara su directorio de adquirientes. Y si eso no es posible, que mencionen el por qué no aparecen esas empresas. Muy buena pregunta. Por ahí yo ya tengo un par de datos de EM Structured, que te acuerdas, J. Mario, de los líos que teníamos para ubicarlos, y de monetización de activos. Ya tengo esos datos, estoy escribiendo un artículo, yo espero acabando el programa terminarlo, y si no, mañana en el transcurso de la tarde lo subo, para que todas las personas que tengan su deuda vendida y que aparezca EM Structured y monetización de activos, sepan bien de lo que se trata. Mujercita 79 tiene un adeudo con Santander de un crédito personal de 50 mil pesos y de la misma cuenta 14 mil por tarjeta de crédito que dejó de pagar por enfermedad. Octubre, noviembre, diciembre y enero le hablaron para negociar que pague 7 mil pesos y le negociaron su deuda a 1900 masiva por 56 meses. ¿Se puede revocar esa negociación? Si tú ya reestructuraste de esos 1900 masiva 56 meses... lo cual se me hace pero un verdadero abuso. Vamos a ver, rápidamente saco mi tumba burros. Vamos a ver. Aquí lo tengo a la mano, no hay ningún problema. Aquí está. Vamos a ver, son 56 meses por, vamos a ponerle, 1900 pesos. ¿Sí? Fíjate nada más, sin el IVA estarías pagándole al banco 106.400 pesos, mi estimada mi estimada, ya me la movieron. Un segundo nada más, porque si me mueven las preguntas, pues luego no encuentro quién es el bueno. Aquí está, Mujercita 79. Vas a pagar 156 mil pesos de tu deuda, o sea, lo cual es una verdadera aberración. 106 mil pesos. O sea, imagínate nada más. Aquí el problema, y ahí te va. Si tú ya aceptaste esta reestructura, si tú ya empezaste a realizar pagos, por ejemplo, o firmaste algo, tú legalmente ya te obligaste a pagar la reestructura. Y si no la pagas, te obligas a pagar el monto final del saldo reestructurado. Es decir, que lo que ya hayas pagado se le restan a los 106.400 pesos y lo que quede es lo que debes al día de hoy. No hay manera legal de poder evitarlo, de poder echarlo para atrás. ¿Por qué? Porque tú misma lo aceptaste. Ese es el enorme problema de las reestructuras. Me gustaría que me aclararas eso, Mujercita 79. Dice Acacia, todos los bancos son una cochinada y unos rateros. Nuestra amiga Acacia pagaba y pagaba y el préstamo jamás bajaba. Ingratos del mal. Alfred dice que le están ofreciendo el 50% de descuento. Nosotros le indicamos que en diciembre empezaba su moratoria. Su último pago fue en septiembre. Le comentamos nosotros que deben ser 6 meses para obtener la mejor oferta con Santander. ¿En qué momento debe iniciar la negociación? ¿Qué debe hacer? Esperar esos 6 meses. Vamos a esperar esos 6 meses para ver bien qué onda. ¿Qué descuento te podemos conseguir? 50% es nada todavía. Nosotros no nos conformamos con 50% de descuento. No nos confundan con otras empresas que nada más les dan 50% de descuento. Nosotros vamos por 70, 80, 90% de descuento. J. Mario, muchísimas gracias para que me mandes esas preguntas, que yo estoy seguro que vas a hacer unas, pero interesantísimas para los señores del Buró de Crédito. Mujercita 79 dice que el 28 le toca pagar 2.200, ya no los paga, y mejor se afilia, pues sí. Debe a Banorte 22.000, a Bancomer 5.500, a Inbursa 3.000, a Bancoper 12.500, etcétera. Tiene dos créditos con Caja Popular, uno preferencial y otro normal, pero esas son de ella. Esas se seguirán pagando bien, ya que prestó el crédito. Y se está pagando bien, sí, perfecto. Es una estrategia sensacional. Primero vamos a acabar con las cajas populares. Dice Raymond, para bloquear la llamada es necesario contestar la llamada. Lo pregunta porque no sabe si para cada número telefónico del banco va a tener que contestar. De momento sí, de momento sí. Si ustedes ya tienen, ustedes han sido víctimas de acoso, se van a dar cuenta que el cobrador les va a llamar y siempre les va a estar llamando de una serie de números, 3, 4, 5 números diferentes. Si es necesario contestar el primero, pero, por ejemplo, se pueden apuntar los demás. Y como estos aparatos tienen identificador de llamada, contestan, no necesitan hablar con el cobrador, le cuelgan y bloquean la llamada. Ya no necesitan hablar con él. ¿Por qué? Porque ya saben que los números, la secuencia de números de los que le están hablando el despacho, pues es de ellos, ¿no? Entonces contestan el primero, le proporcionan el número del CNE, o lo ponen en la grabadora, ni siquiera necesitan contestar. Lo ponen en la grabadora, va a sonar la grabadora, la grabadora va a proporcionar el número del CNET, cuelgan, bloquean. Ya cuando vean que son los mismos números o ya los tienen apuntados, ahí mismo, desde ahí pueden bloquearlos. Los escriben ustedes en el aparato y los van bloqueando todos. Y así no tienen que estar contestando cada llamada de los diferentes números de ese despacho. Así de fácil, así de sencillo, mi estimado Raymond. Nomás para que veas qué maravilla, ¿eh? Este servicio nadie en México lo da. Únicamente en el Reino Unido lo tienen, nada más para que veas. Dice J. Mario que le encantaría, pero que le recuerde su horario de trabajo es a partir de las 8. Pero si puede salir o pedir permiso ese día, avisa. Claro que sí, mi estimado J. Mario, es a las 10 de la mañana. Ojalá puedas, sería fantástico. SLTM 18, ya le respondimos a SLTM 18. Dice Eli, que un favor, ¿cuánto tiempo tardan para decirle si aceptaron su negociación? No sabría decirte, depende del acreedor. En este caso sí te recomiendo que te comuniques directamente al área de negociaciones. Recuerda que todos nuestros amigos afiliados tienen un número directo con esta área. Les llamas, digo, oye, fíjate que metí una negociación, mi nombre es este, mi número de contrato es este otro, y el banco es aquel, y mi dirección de correo electrónico es esta. Esos cuatro datos. Rapidísimo, la gente del área de negociaciones te va a decir, ah, su negociación está en esta etapa. Así de rápido, Eli. Así de sencillo. Y eso va para todos nuestros amigos afiliados, para que vean nada más qué servicio les proporcionamos. Mandaroga dice que cómo se da cuenta si la demandan. Si ella ya no vive en ese domicilio, ¿sería conveniente hablar a ese despacho o contestarles alguna llamada? Sí, pero ¿quieres saber bien cuando ya estás demandada? Checa tu reporte especial en el Buró de Crédito y va a decir cuenta demandada. Y ahí ya luego nos avisas y nosotros nos ponemos a trabajar para indagar, ver dónde cayó esa demanda, en qué juzgado. Ross está afiliada, ya empezó a juntar para negociar. Perfecto, Ross, mil felicidades. Robert, 1987. Fíjense nada más la tranquilidad que tienen los afiliados, ¿eh? Súper relajados. Dice que si lo pueden embargar la empresa de crédito porque dejó de pagar el crédito que pidió con ellos. La empresa no te puede embargar. La empresa te puede demandar en un juzgado. Y el juzgado va a mandar un actuario a tu domicilio y el actuario es el que te embargaría los bienes para garantizar el monto adeudado. Pero la empresa no. Dice Mayín que Bismarck, 10 mil pesos. Ah, perfecto. Esta era la información que le estábamos pidiendo a Mayín. 10 mil pesos, Clásica 20, Teletón 12, Travel 12, Bancomer 16, Sam's Club 20. Así está su situación financiera. Perfecto, Mayín. Tu riesgo de demanda es prácticamente nulo. Es muy, muy bajo en las de 20 mil pesos y nulo en las de 16, 12. Por 16, 12 mil pesos el banco jamás, jamás, jamás te va a demandar. Invertiría en un proceso judicial que no hay manera de saber si va a poder recuperar la deuda. Por la de 20 mil sí existe un riesgo, pero es bajísimo. Raya en la nulidad. Es dificilísimo que por 20 mil pesos te vayan a demandar. No tienes que preocuparte en ese sentido, pero sí ocuparte para resolver la situación, liquidar las deudas con cantidades justas mediante negociación. Rommel dice que su deuda con Santander es de 21 mil pesos. ¿Es preferible estar afiliado? Lo mismo, tu deuda es muy, muy baja. Es difícil. Tú ya tienes un riesgo de demanda, pero es muy, muy bajo. Ahí yo te recomiendo que lo valores. Es difícil que te vayan a demandar, pero sí es posible. Ahí piénsalo, analízalo, a lo mejor te conviene afiliarte para tener pues ya todos los cabos sueltos bien, bien anudados, que no te vayan a sorprender por ningún lado, ¿verdad? Yo creo que es la mejor estrategia, pero en realidad debes muy poco y el nivel de riesgo de demanda es muy bajo. Caso contrario con Mayín, por ejemplo, que debe 10, 20, ahí sí es casi nulo, casi no debe nada. Dice Telar, que pregunta sobre la venta de Bancomer a Soluciones y Oportunidades. Habló a Bancomer y dicen que vendieron a Enroque Empresarial y quedaron de enviarle los datos por correo para hacer el pago. Es que Bancomer ya no tiene que enviarte nada. ¿Por qué? Porque Bancomer ya la vendió. Ya, se lavó las manos. Tú ya no tienes deuda con Bancomer. La deuda ahora la tienes con Enroque Empresarial, que por lo que pude leer en uno de tus mensajes, ya vendió la deuda a otro más. Ya se la vendió a algún otro de sus cuates. Ahora hay que arreglarnos con el nuevo. ¿Cómo? Pues que primeramente nos demuestre que es dueño de la deuda. ¿Cómo? Con la constancia notarial de que así es. Sí, porque ¿cómo nos podemos asegurar? A lo mejor pagas y ni es dueño y pierdes dinero. No vale la pena. Date cuenta de eso, ¿sí? Y luego ya que tengas tu... ya que te lo hayan demostrado, te tienen que enviar una carta convenio perfectamente bien elaborada, bien clausulada, donde especifique de manera clarísima que pagando tú cierta cantidad liquidas tu deuda. ¿Sí? Estamos hablando de finanzas. No te precipites, no te desesperes. Mira, yo sé que dices, es que me están dando un buen descuento. Pues déjalo pasar. Más vale que lo dejes pasar, porque a lo mejor en una de esas pagas y pierdes el dinero, sigues con la deuda, perdiste dinero y no solucionaste absolutamente nada. Las cosas se tienen que hacer bien. Sobre todo en este tipo de situaciones. Si no se hacen bien, no se hacen y punto. Espérate. Diles tus condiciones. Diles que ya está siendo asesorado por nosotros. Si a ellos les interesa que les pagues, te van a mandar todas las cosas perfectamente bien hechas. Si nada más te están cotorreando para sacarte un dinero, pues nunca lo van a hacer bien. Entonces espérate, no pasa nada, relájate. No te me precipites ni te me presiones, Telar. STLM no nos escuchó. Repíteme la pregunta, STLM, con gusto. Por favor, estén al pendiente porque solamente... ¿Cómo se afilia? Dice STLM. Busca un enlace. A ver, se lo voy a poner. Bueno, ahorita se lo ponemos, STLM. Danos unos segunditos. Al final del programa te ponemos el enlace para que te puedas afiliar. Ross dice que casi se le olvidaba preguntar por lo que se conectó. ¿Ya le puedes decir a Banamex que está afiliada con nosotros o hasta que vaya a negociar? ¿Ahorita tendría algún beneficio decirle a Banamex que está con nosotros? Claro que sí. Serían muchísimos beneficios. Para empezar, Banamex va a saber que no estás sola. Y va a saber que te interesa pagar. Por supuesto, desde ya le puedes decir que ya estás afiliada a Defensa del Deudor. Ya nos super conocen. Robert 1987 dice que si lo puede embargar la empresa de crédito, ya le dimos respuesta a Robert 1987. Afiliada dice que los de Certec decían que hablaban con alguien de Banamex y les decía, dame su teléfono y su correo, y era un correo de Certec. Ja, ja, ja, ja, ja. Y un teléfono de Certec, por ejemplo. Fíjate nada más, afiliada. Fíjate nada más. La Nutria Monterrubio dice, eso dice ella, dejar de pagarle y liquidar más adelante. Lo que todo el mundo siempre dice es presión psicológica basada en miedo. No te conviene porque te afecta en el buró de crédito. Nos ha escuchado decir que no dura mucho, pero quisiera estar más segura al respecto. No va a ser mucho, yo te lo aseguro. Obviamente hay que realizar una negociación adecuada. Si no se hace la negociación bien, sí te puede afectar durante unos 6 años tu calificación en el buró. Pero si la negociación se hace de forma correcta, no te va a afectar mucho tiempo, te lo aseguro. A STLM, ahorita te pasamos el enlace para que te puedas afiliar SLTM. No te preocupes. De hecho, ahí arriba está en servicios. Si subes a servicios, aquí arriba de la misma página, hay un botón de color gris que dice servicios, ahí métete y ahí te puedes afiliar. Pero de todas maneras vamos a poner los enlaces en un momento más. Dice Acacia, que se perdió su pregunta, debe 100, 16 mil y 30 mil. ¿Cuánto debería de juntar para negociar y pagar? Escuchó que el 30% aproximadamente. ¿Con lo de la tanda podrá hacer algo para alguna de las dos? Sí, claro, si son 5 mil pesos, te alcanza perfecto para la de 16 mil. Para la otra, la de 30, no. Pero de todas maneras, mira, el 30%, si tú eres afiliada, el 30% es para que tengamos una cantidad segura para poder negociar. Pero nosotros siempre vamos a buscar que paguen con mucho menos que eso. Que paguen con un 20, con un 10%. Y les va a sobrar un dinerito. Pero el 30% es nada más para tener una cantidad segura, que ya nosotros sepamos que ustedes tienen el dinero listo para poder liquidar. Ya mi amigo Helmi le puso a SLTM el enlace para que se pueda afiliar. Muchísimas gracias, Helmi, el productor de estos programas. Dice la Nutria Monterrubio que la tarjeta es de 12.500, ni siquiera es mucho. Pues sí, mira, sí, no te metas en líos, Nutria. Suspende pagos, debes muy poquito. Esa deuda la sacamos con 6.000 pesos y no te va a afectar en el buró de crédito, te lo aseguro. Siempre y cuando, obviamente, te repito, se haga bien la negociación. Afiliada nos dice que los de Federal Collection le hablaban hasta 15 o 20 veces. Están desesperados porque se les acaba el tiempo. Pero los pone en silencio y acaban de darla. Y se les acaba la lata. O les abre el teléfono, pero les pone música a todo volumen. Ay, afiliada, que eres tremenda, de veras. Mandragora, el banco no puede hacer reestructura sin su consentimiento, o que le suban la deuda si ella no pide reestructuración o algo así. ¿Cómo puede evitar que hagan cambios a sus espaldas? Revisen siempre sus estados de cuenta. El banco está obligado por ley a informarles de cualquier reestructura, de cualquier incremento, de lo que sea. En las tasas de interés, lo que vaya a subir, el banco se los tiene que informar con cuando menos 90 días de anticipación en sus estados de cuenta. Si no les llegan estados de cuenta, por favor, ahí lo que ustedes tienen que hacer es su obligación, ir directamente al banco y decir, ¿sabes qué? No me están llegando estados de cuenta, exijo mis estados de cuenta. Y ahí mismo se los imprimen y se los dan. Así de sencillo. Robert no nos está escuchando, hombre. Qué lástima, Robert, 1987. ¿Qué? Pero es que es un programa de radio, lo dice por todas partes. A mí me sorprende mucho que entre la gente y empiece a escribir sin leer de lo que se trata el asunto, ¿no? Y más desesperación porque a todo el mundo se le responde. Muchas gracias por tu respuesta. Y se han de quedar así, bueno, ¿a qué hora le respondieron a esta gente, no? Pero, por favor, lean, quítense esa flojerita, vamos a leer, van a darse cuenta que es un programa de radio y pues ya con eso podrán obtener respuesta. De otra forma, pues es imposible, nada más se frustran, ¿no? Dicen, no, es que no me responden, pues no. Dice Rubén 61 que quedamos de hablarle y no le llamamos, qué barbaridad. No te preocupes, Rubén 61, mándame un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Con todos los datos, yo se lo voy a pasar al área correspondiente y te prometo que a más tardar mañana. Lo que pasa es que luego tenemos muchísimas llamadas que hacer. Les suplico un poco de paciencia. Tenemos muchísimas llamadas que hacer y a veces no nos alcanza el tiempo. Luego hay veces, también, si es cierto, que llamamos y nos cuelgan porque piensan que somos cobradores. O llamamos y nos los niegan porque piensan que somos cobradores. O llamamos y no están. Entonces, por favor, también tengan un poco de comprensión en relación a ese asunto. Y un poco de paciencia porque a veces nos es imposible llamarles a todos, pero cuando eso ocurra, tenemos dos direcciones de correo electrónico para que lo reporten y a la brevedad nos vamos a comunicar con ustedes. contacto@defensadeldeudor.org, soluciones@defensadeldeudor.org, ahí nos mandan, ¿sabes qué? Es que no me llamaron, me urge, mi teléfono es este, me encuentro en tal horario, mi nombre es este otro. Nosotros lo vamos a pasar como urgente al área correspondiente para que al día siguiente les estén llamando por teléfono. Dice STLM que si pueden encarcelarla o embargarla por una deuda ante la ley federal. A esa persona de la deuda de la ley federal. Es que no entiendo cuál ley federal, a qué se refiere nuestra o amiga o amigo STLM 18. ¿Cuál ley federal le debe a Hacienda, le debe al IMSS, le debe al ISSSTE? ¿O a qué instancia federal le quedó a deber? No entiendo. Ay, Dios mío. Qué mal que no nos puedan escuchar porque, pues sí, no podemos darles la ayuda que requieren. Y es un programa de radio. Ahí lo dice clarísimo. Dice Acacia que ella ya dejó de contestar las llamadas porque la verdad la tensa. Va saliendo de problemas de salud, la estresan. Y son necios, no entienden razones y a fuerza quieren comprometer una fecha de pago. Pues es que ellos tienen que cumplir metas. No se pierdan bajo ninguna circunstancia el próximo 27. El periódico El Financiero y su página de internet, donde vamos a hablar de todo esto, les va a fascinar, se van a quedar de a seis boquiabiertos, porque hablamos de todo esto, y de una manera interesantísima. No se lo pierdan, 27 de febrero, en el periódico El Financiero, uno de los dos periódicos más importantes de todo el país que habla de finanzas y economía, ahí está Defensa del Deudor, y también en su portal de internet, va a estar genial, y en unas semanas, otra entrevista más con el periódico El Financiero. Telar, ahora, ¿cómo estás? Se me hace que Telar no nos está escuchando, hombre. ¡Qué lástima! Yo creo que Telar lo que quiere que nosotros le digamos es, sí, ve y paga, no hay bronca, pero no podemos hacerlo así. Así no funciona. Lo vamos a meter en líos. Al rato le van a decir, ¿sabe qué? Que su deuda todavía existe, lo que nos pagó lo tomamos como pago parcial y pues venga su dinero, ¿no? Y se va a enojar con nosotros porque le dijimos que pagara. Nunca lo vamos a hacer así, porque no existen los elementos que nos brinden la seguridad, la certeza de que con ese pago va a liquidar su deuda. Así es. Afiliada dice que les ha dicho mil veces a los de Federal Collection que sus negociaciones son a través de Defensa del Deudor, pero siguen necios en hablar con ella y no a través de Defensa del Deudor. ¿Qué debe hacer? ¡Ignorarlos! Afiliada, ya no les contestes. Mándalos por un tubo. Ya no les contestes. Si tienes CNET contratado, nosotros nos vamos a encargar de todas esas llamadas. Si tienes CNET Plus, más todavía porque tienes el dispositivo electrónico, los bloqueas y te van a dejar de molestar. por siempre y para siempre. Ya nada más nos van a molestar a nosotros, que a nosotros nos hacen. Si a ti te hacen las cosquillas, a nosotros nos hacen lo que el viento a Juárez. Nada. STLM, mira, es que no, necesito saber a quién le debes. ¿A quién le debes? ¿Por qué dices que un proceso judicial federal? Es información vital. Cuando vas al doctor, le dices dónde te duele para que él te pueda revisar y te puede decir qué onda, cuál es tu problema, ¿no? Le das los síntomas. Pero aquí solamente me dices que tienes un juicio federal y que si te pueden meter a la cárcel o embargarte, pues no tengo idea. No sé a quién le debas, cuánto debas, cómo esté tu asunto. Necesito saber todo eso. De otra forma es imposible que te ayude. Mango dice que tuvo un préstamo de 6,000 pesos con Financiera Independencia. Paga cada 15 días 3,000 pesos. ¡Ah, caray! Y la deuda no baja, es necesario pagar para poder negociar con ellos. Está afiliado a Defensa del Deudor. Mango, ¿estás afiliado? Porque ahorita no estamos afiliando a Financiera Independencia. O eres usuario nada más. No entiendo muy bien. Pero sí, necesitas dejar de pagar para llegar a una negociación con Financiera Independencia. No esperes un gran descuento. Financiera Independencia no da descuentos muy altos, pero por lo menos condonación total de intereses moratorios y que liquides nada más tu deuda real. Pues sí se puede. Rubén 61 es en referencia al crédito de la hipotecaria ING. Mándame el correo, Rubén, con todo gusto, no te preocupes. Es una disculpa enorme, pero debes entender que no nada más tú solicitas nuestra ayuda. Somos un movimiento social. Ayudamos a muchísimas personas. No tienes una idea. No tienes una idea de cuántas personas ayudamos. A veces, por cuestiones de tiempo, físicamente nos resulta imposible llamarles a todos. Pero mándame ese correíto. Con mucho gusto, yo me encargo de que le llegue a la gente correcta y que te llamen por teléfono. Nada más hoy tuvimos a unas personas en la oficina que representan a 650 personas que tienen problema con hipotecarios. Nada más para que se hagan una idea del volumen de personas que manejamos. Eli, claro que sí. Eli, el número de negociaciones no lo damos públicamente porque al rato todo el mundo lo va a usar para llamarnos. Lo tienes que solicitar a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Nos pones tu nombre completo, tu número de contrato, un número telefónico para que te podamos llamar y te lo vamos a proporcionar. Eli, no hay ningún problema. Telar, ya le respondimos a Telar, pero se me hace que otra persona que no nos está escuchando, ¿por qué no lee? A Telar ya le dimos como 20 veces la respuesta de lo que debe hacer y siempre nos pregunta, ¿y qué debo hacer? Pues ya te dijimos, esperar, no hay de otra. Pachi, ¿cómo puedes saber cuando un descuento es real si Soluciones de Crédito Bancomer le ofrece 68% para liquidar su deuda? El ABC, carta convenio, el B, subes la carta para su revisión o si eres afiliada nos la mandas. Y el C, confirmarlo con el acreedor. Si eres afiliada, nosotros lo vamos a confirmar. Si no, le hablas al acreedor para ver si es cierto el descuento. Perfecto, mi amigo Helmi ya puso los teléfonos a nuestras oficinas. Ahí no está el de negociaciones. Ese es secreto, únicamente para nuestros afiliados. Claro que sí, Marqués, estamos a tus órdenes. Mujercita 79 no firmó nada, solo fue por teléfono. ¿Pero pagaste, Mujercita? ¿Pagaste algo de esa reestructura? Porque también existe la aceptación tácita de un contrato mediante una acción. Como los boletos de estacionamiento, que ustedes no firman nada, pero estamos aceptando un contrato mediante adhesión. Cuando ustedes llegan a un estacionamiento, la máquina les despacha un boleto, que en realidad es un contrato, que si ustedes lo leen, trae una serie de cláusulas, si se lo roban, si hay un terremoto, bla, bla, bla. Y ustedes, al momento de aceptar el boleto, están aceptando también los términos y condiciones de ese contrato. Lo mismo pasa si ustedes depositan en una reestructura, de manera tácita. Estamos aceptando términos y condiciones del contrato reestructurado, aunque no hayamos firmado nada. Emerson, ¿cómo funciona la defensa del deudor si algún acreedor lo demanda a uno? ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo, Emerson. De inmediato te pones en contacto a nuestro número telefónico de emergencias. Te vamos a dar indicaciones en ese momento de qué debes hacer, cómo debes de proceder ante la notificación. Y de ahí, si eres afiliado, nada más nos mandas la copia de la demanda mediante mensajería para hacer la contestación y te vamos a mandar hasta el lugar donde vivas un abogado para que te pueda apoyar con la respuesta. Robert, 1987, pidió 13,500. Sus pagos eran de 713 al mes durante 24 quincenas. En total, ¿verdad? Se vio afectado para pagar. ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿A quién le pediste, Robert? Pero ¿sabe qué? Ya se me acabó el programa el día de hoy. El día de hoy ya son las 10 de la noche con 4 minutos. Rápidamente voy a leer los últimos comentarios Dice Rubén 61 que cuenta con esa representación en caso de demanda y si tiene algún costo adicional, no. No, pero necesitas hablarnos porque el hipotecario se maneja de manera diferente. STM le manda una notificación donde ve hermanos, perdió la demanda, te puso en el juzgado, ahora ellos se ampararon ante un juez federal para que el juez vuelva a retomar el caso. Háblanos por teléfono, mejor es LTM18, porque no entiendo bien cómo está tu caso, de verdad. Estoy muy hecho bolas. Márcanos por teléfono, con mucho gusto te ayudamos. Dice Mujercita que el convenio que hizo con Santander fue vía telefónica. El día que salió del hospital tenía demasiado acosados a su familia. Y lo que tenía lo pagó, los 7,000, el 28 le toca pagar, no puede escribir todo junto, porque tiene límite de escritura. Sí, si ya pagaste, después de la reestructura ya la aceptaste. ¿Cómo saber si está así el asunto? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito y te va a decir cuánto debes al día de hoy. Mandragora, ¿cuánto tiempo pasa para que Banamex demande y para que revise su reporte? Si no lo han localizado, entonces no les conviene demandarlo. Gracias. No, pues te pueden demandar en cualquier momento a partir de que inicias tu mora, no hay una fecha establecida. Rubén 61 pregunta que de qué depende de ser aceptado para la afiliación. Depende nada más de una cosa. Que ustedes quieran, pero que no puedan pagar. Es la única condición que les pedimos. Mayín, que cada tarjeta es una cuenta, no la pueden juntar, cada cuenta es por separado. Sí, te tendría que demandar por cada cuenta. Acacia sí está afiliada, pero miedosa. No tienes que preocuparte, Acacia. Telar, tienes que pedir una carta de convenio, por supuesto, bien elaborada y que venga directamente de tu acreedor actual y te tiene que demostrar quién es el acreedor. Yo ya me despido de todos ustedes, ha sido un verdadero placer. Les mando un saludo. Las preguntas que quedaron pendientes las responderemos el próximo, ¿qué es hoy? Martes, jueves 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Les mando un saludo, un abrazo y hasta el próximo jueves. Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que